colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. A discutir, a defender y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido. Somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas movidas para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Buenos días, queridos y queridas oyentes de Señal de Base. Bienvenidos a una nueva emisión en un día tremendo, espantoso, gris. Se nos vino Santa Rosa a la cabeza. Nos está llenando de agua, de vientos, de frío. Volvió el frío, que era un bajón. Estábamos en una semana preciosa primaveral. Y bueno, y acá estamos con la compañera Yelén Vázquez. Buen día, Aye. Buen día, acá estamos. Acá estamos, pese a la lluvia, pese a Santa Rosa, nos vinimos a hacer Señal de Base como todos los sábados. El programa del colectivo de trabajadoras y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. En un día muy especial para nosotros, porque hoy se festeja, como muchos de los oyentes ya sabrán, el Día de la Radio. Todos los 27 de agosto se festeja en Argentina el Día de la Radio, así que estamos muy felices. Este día se festeja porque fue la primera vez que los llamados locos de la azotea reproducieron y transmitieron desde el Teatro Coliseo. Parfisal de Wagner, esta sinfonía, y esta fue la primera transmisión radial que hubo en nuestro país, así que estamos todos muy contentos aquí festejando el Día de la Radio, haciendo radio con nuestros compañeros, con Estefanía Velo, con Diego, nuestro operador estrella, con David, que está ahí atrás de... Muy bien, hola David, ¿cómo estás? Así que estamos muy contentos. El compañero Joaquín García también está hoy acompañándonos, que siempre nos trae su agenda. Le mandamos un beso gigante, un abrazo fraterno a todos los colegas aficionados de este formato, el formato radial, la radio que nos enamora, que nos fascina, que nos acompaña en las noches, en los días, en las mañanas, que nos informa y que además nos llena a nosotros, particularmente los que estamos experimentando y los que vienen haciendo radio desde hace mucho tiempo, de mucho orgullo, de mucha pasión y de muchas ganas por seguir teniendo contacto con los oyentes de esta forma, ¿no? En este éter radial. Así que muy feliz día para todos. Bueno, hoy tenemos un programa tremendo. Vamos a hablar de lo que es la comunicación como derecho humano, una vez más, porque así la entendemos desde Señal de Base, un derecho inalienable. Y vamos a hablar de la comunicación en contextos de encierro. Por un lado, vamos a pensar qué es esto de hacer talleres en institutos cerrados de menores, en cárceles, con aquellas personas que están privadas de su libertad, por distintas razones, y también vamos a tratar de poder pensar de qué manera nosotros como periodistas, como cronistas, investigamos, contamos, narramos la vida de estas personas que están privadas de su libertad. De qué manera lo enfocamos, cuáles son las fuentes que estamos analizando para construir esta noticia y qué publicamos y con qué tono convertimos esas noticias en material noticiable, digo, ¿no? Porque también estamos muy acostumbrados a esos titulares que todo el tiempo chorrean sangre y dicen abatido por delincuente, menor muerto en calle, etcétera, etcétera. Pero no nos ponemos nunca, no nos detenemos a pensar que detrás de esos titulares hay vidas, hay personas, hay familias. Y bueno, un poquito de esto queremos hablar, porque además hay gente que trabaja en contexto de encierros para pensar herramientas, digamos, que ayuden a estas personas que están pasando por esta circunstancia como herramientas de expresión, donde puedan contarse a través de su propia voz, y arman productos comunicacionales que luego trascienden los muros y llegan a través de radios comunitarias o a través de formato de revista o de videos o películas, que son producciones de talleristas que voluntariamente, en general, porque el Estado invierte poco en este tipo de prácticas, desarrollan talleres en contextos de encierros con chicos o con mujeres o con varones también en distintos penales. Con lo cual vamos a estar hablando hoy, invitada especial y de lujo, la colega, compañera Soledad Bampa. Ella es periodista de la Ciudad de La Plata, es cronista y editora de la revista La Pulseada. También es integrante de la agencia de Noticias Andar, y ella fue, durante varios años trabajó con un grupo de extensión de la facultad en distintos institutos de menores, institutos cerrados, como el Alma Fuerte, por ejemplo, o en Abasto, haciendo una experiencia interesante que es taller de comunicación y derechos. Además, ayer a la noche se presentó una revista en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Yo no fui, yo soy, que también es producto de talleres que se dan en contextos de encierro en la cárcel, en el penal de Ezeiza, con mujeres. Uh-huh. Ahí hay una experiencia muy interesante, y para eso vamos a estar charlando con María Medrano, que es una de las editoras e integrantes de la revista Yo no fui, yo soy. Además, vamos en este mismo marco a estar hablando de un proyecto muy interesante que funciona desde el año 2000, que se llama PH15 y que tiene que ver con talleres de fotografía y una escuela de fotografía que funciona en principio en distintos barrios y en distintos asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. PH15 surge como una experiencia en principio en la Villa 15, también conocida como Ciudad Oculta, de allí adquiere su nombre. Empieza cuando dos fotógrafos empiezan a sacar fotos y a dar clases de fotografía, se dan cuenta de la importancia que tiene la fotografía como herramienta, no solamente para retratar lo que está pasando y cómo viven las personas en esos barrios, sino también para desmitificar lo que tiene que ver con lo que generalmente se piensa de las villas y de los barrios y asentamientos. En este momento ellos están festejando 16 años de existencia, y el año pasado editaron un libro. En este libro se recopilan algunas de las obras de los chicos que van por los distintos barrios sacando fotos a los vecinos, sacando fotos a sus lugares de interés y de pertenencia. En ese libro, que se editó con esta técnica de crowdfunding, que es como juntar entre todos un poquito de dinero para que salga adelante un proyecto, entre todos lo que hicieron fue editar este libro. Vamos a estar hablando con Mercedes Frías, que es una de las integrantes y talleristas de PH15, de fotografía en Ciudad Oculta. Bueno, después también vamos a tener un tema que nos compete a todos los trabajadoras y trabajadoras de prensa, que tiene que ver con la resistencia frente al ajuste que hubo en Viedma esta semana, el miércoles concretamente, el miércoles 24 de agosto. Hubo una gran movilización en Viedma que frenó de alguna manera la pretensión de achicar la planta de personal de las empresas La Costa y La ENA, que editan el diario Noticias de La Costa, ahí en la localidad de Viedma. Y bueno, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma y la FATPREN, que estuvo apoyando en esta oportunidad esta movilización, lograron que la Secretaría de Trabajo de Río Negro diera marcha atrás con esta reducción de personal y con el otorgamiento de ¿cómo es que se llama esto? Aguinaldos y retiros voluntarios muy precarios. Claro, sí. Para esto vamos a estar hablando con Silvano Rosso, que es trabajador del diario Noticias de La Costa y secretario gremial de Citra Previ, que es el sindicato de prensa de Viedma. Y como siempre, como todos los sábados, vamos a estar haciendo el sorteo del libro. Tenemos, todavía nos quedan algunos libros que tan gentilmente la editorial Malicia nos ha cedido para que regalemos en este programa y en el Día de la Radio. En este caso, el libro que vamos a estar sorteando se llama La Sarna de los Justos, de Lautaro Rivara, con una contratapa escrita por Mariano Dubín. Como nos tiene acostumbrado Malicia, poesía, muchos poemas, mucha literatura que tiene que ver con contar historias a través de la prosa. Y además una edición divina, divina. Así que, hermoso, un poemario. Muy lindo. Aquellos que quieran hacerse del libro de Lautaro Rivara, La Sarna de los Justos, lo único que tienen que hacer, muchachos, es tuitear con numeral libro CTP o escribiéndonos por Facebook a Colectivo de Prensa La Plata o arroba periodistas LP. Ahí directamente nos dicen, quiero el libro, los estoy escuchando, son los mejores. Los escucho feliz siempre. Día. Feliz día. Ya nos dicen eso, nosotros somos re fáciles con eso. Nos dicen eso, ya estamos contentos y les regalamos el libro. Perfecto. Algo muy importante para recordar para todos los colegas que nos están escuchando, porque este es un programa de periodistas para periodistas o para trabajadores de prensa, es que el Colectivo de Trabajadores de Prensa de La Plata está organizando un plenario abierto para el próximo 2 de septiembre en el Sindicato de Prensa Bonaerense. ¿Cuál es la consigna de este plenario abierto? Poder pensar qué sindicato queremos, cómo lo queremos, qué nos falta, qué necesitamos los trabajadores y las trabajadoras de prensa a la hora de defender nuestros derechos, las conquistas ganadas, salarios dignos. Con lo cual, invitamos a todos y a todas a participar de este plenario que va a ser el 2 de septiembre en la sede del Sindicato de Prensa Bonaerense, calle 11 entre 39 y 40. Está convocado a las 14:30 horas, con lo cual los esperamos y vamos a seguir recordándoles en el transcurso del programa y en los programas que siguen esta idea de poder pensarnos a nosotros mismos y cuáles son nuestros derechos. Arrancamos señal de base porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Las y los trabajadores de prensa estamos de pie. Nos juntamos a pensar qué sindicato queremos. El sindicato es la herramienta que tenemos las y los trabajadores para defender nuestros intereses y derechos. Queremos un sindicato democrático y participativo. Queremos un sindicato que apoye las luchas por mejoras salariales. Queremos un sindicato solidario e independiente de las empresas, gobiernos y partidos políticos. Queremos un sindicato con perspectiva de género. Por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI. Queremos un sindicato que promueva encuentros sociales, deportivos y culturales. Queremos un sindicato que fomente la formación y capacitación. Queremos un sindicato que incluya a los medios alternativos y comunitarios. Queremos un sindicato que luche por una verdadera libertad de expresión. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Juntos somos más fuertes. Señal de base. Bueno, nos encontramos en el más fuerte con los chicos acá y estamos en el taller de contraseña con las chicas. Y bueno, estamos hablando un poco de todo, los derechos humanos, estamos haciendo un video, un teatro, nada, tenemos ganas de conocer a una chica, estamos muy solteros acá, solo, retirados. Bueno, yo soy Fernando Verón, estoy acá en Alma Fuerte y estamos acá con las chicas del taller de contraseña, estamos viendo unos par de proyectos, ya vimos sobre el tema del derecho humano y ahora estamos viendo sobre el tema de la radio y nada, está bueno, no sé. Hola, me llamo Nicolás, tengo 16 años y soy de Luján. Bueno, le queremos contar que acabamos de ver el video que hicieron ustedes y lo parece muy bueno sobre la droga y pensamos que los pibes no roban para drogarse, sino que se roban por necesidad, por muchas cosas, no tan solo por la droga. Y solo quería hacer una pregunta, ¿qué piensan sobre nosotros, que estamos acá adentro y somos malos y somos buenos? Y también, ¿qué piensan los pibes sobre hoy, que se drogan? Bueno, mi Facebook es Nahuel Zelaya, si me quieren conocer, yo voy a estar conectado todos los días. Hola, mi nombre es Franco Luis, soy de Avellaneda, tengo 19 años y estamos acá con la chica en el taller. Me llamo Kevin Sosa, soy de Erizo, tengo 17 años. Hola, yo soy Alan Ávalo, soy de San Martín, tengo 16 años. Hola, soy Nahuel y yo quería decirte que yo la conozco, que el día de la primavera del año pasado la pasamos muy bien y me gustaría que esta primavera la vamos a pasar juntos y comer algo y tener una charla sobre un taller, haciendo un taller con usted y pensar para hacer un taller. Y quería saber un poco ustedes también, qué hacen ustedes, a qué se dedican, si tienen novio, si no, qué talles usan, un poco de todo. Es un todo, queremos decir, fue. Ahí. Bueno, yo soy Fernando Verón y le voy a preguntar si qué música pasan, qué música le gusta, si le gusta el reggaetón, como a toda mujer, o si le gusta la cumbia romántica, o no sé, el rock and roll, no sé. Colombiano, y nada, pues, es lo que le quiero preguntar. Hola, soy Alan Ávalo y le voy a preguntar qué se le ocurrió por hacer el video ese. Bueno, yo quería saber si ustedes consumen algo, si toman cocaína, si fuman faso, marihuana, si van a la escuela, si trabajan, a qué se dedican, como lo volví a repetir. Quiero saber un poco de ustedes. Yo le voy a contar un poco de nosotros. Bueno, chicas, sabés que nos estamos despidiendo. Acá vamos a estar esperando la respuesta de ustedes. Un saludo para todas. Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital. Bueno, lo que estábamos escuchando en este momento es una de las producciones de los talleres de comunicación y derechos por realizados por un colectivo de profesionales y estudiantes de distintas carreras en el marco de un proyecto de extensión de facultades de acá de la Universidad Nacional de La Plata, tanto la Facultad de Trabajo Social como la Facultad de Periodismo, en un momento también estuvo involucrada la Facultad de Derecho, estuvieron trabajando en el Complejo Abasto y en el Instituto El Más Fuerte durante los años 2012 a 2015. Los jóvenes que estábamos escuchando tienen un promedio de edad de entre 16 y 18 años y todos ellos se encontraban en condiciones de privación de la libertad. Nosotros en esta mañana, gris santarroseña, nos interesa poder conversar con nuestra colega Soledad Vampa de su trabajo y pensar la comunicación como un derecho humano en este contexto de encierro con jóvenes concretamente. Es la comunicación una herramienta, bueno, para informar, para transmitir, para develarle a otros, pero también para poder develar la propia voz que tienen estos pibes, en este caso, o en el caso de los privados de la libertad en las cárceles, a través de su propia voz, de qué manera se cuentan, se narran, qué les pasa, cómo viven, qué tienen para denunciar, para aportar o para hacernos pensar de su realidad anterior a esta transición o este proceso de encierro. Para eso vamos a invitar a conversar a Soledad Vampa, como hemos dicho, que es periodista, cronista y editora también de la revista La Pulseada, que es un medio alternativo de acá de la Ciudad de La Plata. Ella es trabajadora de la Comisión Provincial por la Memoria y trabaja como editora de la agencia Andar. Fue durante estos años, del 2012 al 2015, tallerista voluntaria. Hay que reconocer eso, que fue porque tenía ganas y sin ningún tipo de asignación salarial a dar estos talleres a distintos institutos cerrados de menores. Por ejemplo, el Alma Fuerte, el Instituto Cerrado de Abasto o el Legarra, donde, bueno, ha hecho este tipo de experiencias, son revistas, spots radiales, programas de radio. Queremos conversar con ella. Sole, buen día, ¿estás en línea? Buen día, Pau, ¿cómo están? Bien, acá estamos a Yelén Vázquez, Paula Bonomi, al aire contigo. Bueno, contanos un poco de esta experiencia, en principio como tallerista, luego vamos a hablar más

nosotros siempre tratábamos de abrir, digamos, la idea de los derechos era como el disparador. Entonces, los primeros talleres laburábamos como distintas ideas en torno a diferentes derechos, la educación, la salud y qué sé yo, para ver qué intereses propios se abrían. La música es algo que también siempre aparece. La poesía, pero siempre en realidad todas esas otras cosas terminan como cerrando en la libertad y el extrañar a la familia, el estar enamorado, como cosas mucho más básicas, como que siempre se vuelve a núcleos que tienen que ver con eso, y eso también lo reflejan bastante las producciones. Sobre todo teniendo en cuenta que el complejo Abasto, que es el complejo más importante de la provincia de Buenos Aires, que reúne más del 60% de los chicos que están privados de su libertad, hay chicos que viven muy lejos o que su lugar de pertenencia queda totalmente fuera del partido de La Plata y por ahí pasan un montón de tiempo sin ver a su familia. Sí, otra de las cosas que también surgió un montón como tema de las producciones fue el barrio. Y esa cosa de la necesidad de volver al barrio y quiénes están en el barrio y qué se hace en el barrio. Y nosotros tratamos también de explotar bastante eso porque ahí nuevamente aparecían los vínculos, aparecía la familia, aparecen un montón de ideas sobre las instituciones que atraviesan ese barrio, pero que está bueno porque también es un poco pensarse en el afuera. Porque si no, lo que te pasa en los talleres es que todo el tiempo están hablando de la libertad, para ellos, ¿cuál es tu derecho? ¿Cuál es el derecho primero que se te ocurre? La libertad. Claro. Entonces, para poder laburar la libertad tenés que laburar la responsabilidad. O sea, hay un montón de cosas como que complejizan esa idea y que también es muy difícil transitar como entre las miradas desde afuera y las nuestras propias, que van desde la víctima de ese encierro a el delincuente que aparece en los diarios, ¿no? Y entonces esas tensiones aparecen todo el tiempo porque los pibes están ahí, porque se mandaron un cagadón, más allá de la trayectoria que tengan. Entonces, pararte todo el tiempo en la cosa de no, vos acá tenés los derechos vulnerados, el pibe se queda ahí adentro después y vos te vas a tu casa. Claro. Sole, entonces, te hago una pregunta. ¿Quiénes son los pibes que participan efectivamente de este tipo de talleres? Porque no todos acceden a la posibilidad de incorporarse ni a la escuela ni a los talleres opcionales que en algunos institutos se dan. Sí, en la cárcel eso es más así. En los institutos en general todos están escolarizados. La escuela no es la escuela que nosotros conocimos. Es una escuela que van una hora por día, por ahí dos horas, o que no van todos los días porque los grupos son chicos. Pero a la escuela van. Lo que pasa con los talleres es también muy disímil en cada instituto. Depende la cantidad de pibes que haya alojados y la cantidad de pibes con los que te dejen laburar. Por ejemplo, en Almafuerte hay cerca de 40 pibes, 40 y pico, y no podés nunca laburar con todos. Nosotros siempre intentamos hacer convocatorias abiertas, que lleven todos los pibes y que ellos elijan, pero eso también es muy difícil, entonces casi nunca se pudo hacer. Lo que sucede ahí es que hay como una selección de pibes desde el equipo técnico, o la dirección, o los que están más a mano de los asistentes de ese día. Entonces también es muy difícil mantener un grupo estable. Siempre hay como un núcleo que participa porque es el que más se engancha y después el resto de los pibes van y vienen medio por el boca en boca, medio porque los talleres se dan generalmente en los Zoom, que son los espacios de usos múltiples donde los pibes también tienen recreación, entonces vos llegás y hay pibes ahí y se fuman el taller. Entonces eso también es algo que nosotros tratábamos de laburar bastante desde la planificación porque la realidad es esa, es el pibe tiene ganas de estar ahí mirando tele. Y claro, vos estás con tu tallercito y se termina. Pero bueno, se enganchan también y participan y se enganchan y hacen cosas como esta. Sole, vamos a escuchar el panorama Pascualito. Dale. Estamos grabando acá para CN5 en español. Estamos entrevistando al señor Pascualito, que fue víctima de un robo acá en su Rapipago, en la ciudad de La Plata. ¿Qué sintió usted, Pascualito, en el momento que un delincuente entró a su negocio y lo asaltó? Y bueno, yo lo primero que sentí, mucha angustia, miedo,

cómo construir esas crónicas narrando las vidas de personas que o estuvieron en contextos de encierro o están padeciendo el encierro. O, bueno, como en el caso de una tremenda nota que hiciste para la revista La Pulseada hace poquito, que se llamó El Sistema de Mala Muerte, donde contás la muerte de un chico que se suicidó en el Instituto de Menores de Abasto. Sí, justamente en el dique, fue también en Nueva York. Y bueno, nada, ¿qué preguntas te haces y de qué manera, desde dónde vos, por lo menos, te parás para abordar este tipo de temas? Depende mucho de cada caso y de qué estés hablando. En general, para mí lo central siempre es buscar el testimonio de los protagonistas, ¿no? Con un poco también con el espíritu de los talleres, que tenían esta idea de que todo el mundo tiene una historia para contar y una mirada sobre esa historia. Entonces me parece que cuando vos te encontrás con una voz que te cuenta, que te describe qué fue lo que pasó, ahí tenés el centro de la historia. De ahí en adelante vos empezás a poder armar el rompecabezas con otras voces y demás, pero el eje de la historia generalmente aparece siempre con algún testimonio de esos que te parte la cabeza. En el caso de la nota del dique, la falencia por ahí es que no está la historia de Damián, porque fue, bueno, también los tiempos periodísticos, ¿no? Porque uno labura con información y con tiempos de prensa y con cierres de revista y con necesidad de publicar en un portal para actualizarlo. Y esa nota tiene sobre todo la voz de los trabajadores, del equipo técnico centralmente, lo que dispara la nota es el caso de Matías, que es un trabajador social, que escribe una carta a la secretaria de Niñez a partir del suicidio de Damián. Y la nota se estructura en torno a ese primer testimonio y después sí busca contrastarlo, completarlo, ponerlo en tensión con otros actores y con la descripción del lugar al que yo había tenido acceso muchos años con los talleres. Entonces yo también conocía, sabía que ellos estaban ahí, sé cómo está distribuido el instituto, sé cómo es una celda, y un montón de otros elementos que me parece que también son centrales para construir esas historias, que es esto, es ir al lugar, conocer a la gente que vive ahí, cómo vive, qué hace, cómo pasa el tiempo, cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las felicidades que tienen, porque también, aparecen, toda historia tiene como cosas más luminosas, por más que sean terribles. Lógico. Y esos son los insumos centrales de cualquier nota. Después también está como pelearte un poco con tus propias ideas sobre el otro, sobre esos otros lugares. Y con lugares. Los discursos hegemónicos, seguramente. Sole, el tiempo es absolutamente tirano. Te agradecemos un montón y te invitamos seguramente en otra oportunidad a seguir conversando sobre este tema, que la verdad que es apasionante, que vos venís trabajando mucho. A Soledad Vampa la pueden leer en la agencia de noticias Andar y en la revista La Pulseada, donde siempre se empecina en poder tratar de otra forma y con mucha calidad periodística este tipo de temas. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste esta mañana y te mandamos un beso muy grande y nos ponemos en contacto en otra oportunidad. Dale, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lamento no haber podido estar ahí para charlar mejor porque la lluvia me mató. Vivimos no, tremendo Santa Rosa esta mañana. Sí, sí. Y está buenísimo el programa, así como hacía lo mensaje radial. No, pero me encanta, la verdad que lo sigo un montón y me parece que está re bueno tener un espacio donde los periodistas jugamos un poco, pero a la vez pensamos sobre qué cosas hacemos, cómo las hacemos, y el programa además es dinámico, está bárbaro. Gracias, Sole, por tantas flores. Feliz día para vos también que haces radio. Nos vamos con un hip hop de los talleres. Pensarnos en una sociedad donde se pueda dialogar, acá en Cana esperando libertad para poder disfrutar, porque esta vida no la quiero llevar más, porque esta vida no la quiero llevar más. ya no puedo pensar más, pero nadie me puede impedir soñar, porque quisiera llegar a donde los jóvenes puedan estudiar y trabajar, y su derecho a ser respetar, y que seamos diferentes no esté mal. Que no nos discriminen porque salimos a robar, si no les importa cuando no tenemos como robar. Esto es lo que pasa, esto es lo que siento, esto es lo que hoy me surge adentro. Entre rejas no puedo pensar, pero nadie me puede impedir soñar. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola amigos de Señal de Base, mi nombre es Leandro Moreno, soy joven, mi madre dice que soy apuesto, además de joven, cosa que dudo porque tengo 33 años, ejerzo el periodismo desde los 19, además de ser periodista tengo otra pasión que es el windsurf, así que bueno, mi vida un poco se combina entre estar metido en las aguas buscando viento y un poco en las calles o en la radio buscando noticias, principalmente en mi caso noticias que tengan que ver con reclamos vecinales socioambientales. Al respecto, una de las coberturas que me ha marcado fue la del 2 de abril del año 2013 y los días posteriores, todo lo que tuvo que ver con la inundación de la ciudad de La Plata y con los reclamos vecinales posteriores, ¿no?, hacia los poderes estatales en reclamos de verdad, obras, justicia. Digo que me marcó porque precisamente fue lo que me inclinó a hacer el periodismo ciudadano. Así fue que creé agenciadelacalle.com y hoy por hoy estoy combinando estas dos actividades, la de Radio Universidad y la de este portal. Una vez me persiguió, por así decirlo, la policía por todo calle 7 hasta llegar a la radio para haberme presentado en Gobernación al aire preguntando por Jorge Julio López. Esto era en el marco de una convocatoria que se hacía desde el colectivo Justicia Ya, que instaban a cualquier vecino a preguntarle a los funcionarios públicos dónde está Julio López. Bueno, y una que fue muy, pero muy graciosa, muy triste para mí, fue en el caso de un 19 de noviembre, Plaza Moreno, y me acerco a un grupo de chicos que estaba sentado en una vereda. Me voy acercando a los chicos y veo que no me entran a responder o no me estarían comprendiendo qué es lo que yo les estaba consultando. Y veo una persona que me decía no, no, no de atrás. Yo digo, esta persona, ¿cómo me está molestando? Yo quiero hablar con los chicos. Se me acerca el hombre al aire y me dice, estos chicos son sordomudos, es imposible que te conteste alguna pregunta. Tuve que transpirar mucho para salir de esa situación, pero en fin, fue graciosa para el resto, pero en el momento yo la sufrí, la terminé disfrutando, bueno, con el paso del tiempo, como es hoy que la rememoro con ustedes. Un abrazo grande, aguante el grupo Periodistas Platea Baja, aguante Señal de Base y todos los periodistas que están, digamos, siempre en la calle con la pauta primera del compañerismo. Saludos. Puedo estar jugando. una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Una alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. La TV pública no se vende. Así lo expresaron los trabajadores del canal estatal tras una serie de comunicados donde expresan el deterioro del edificio y las malas condiciones laborales ante el anuncio de sectores del gobierno de un posible traslado de la TV pública a Tecnópolis. Denuncian una operación mediática de parte de Jorge Fontevecchia, periodista y empresario de medios argentinos, que está buscando la destrucción del canal del Estado para dejar camino libre al negocio inmobiliario a la hora de vender los terrenos donde se encuentra la TV pública en una zona codiciada de Buenos Aires. A su vez, denuncian las condiciones de precarización laboral y temen eventuales despidos. Las y los trabajadores de Clarín AGEA realizaron este 25 de agosto medidas de fuerza reclamando aumento salarial y denuncian una política de recorte en la empresa con reducción de personal y equipos de trabajo en malas condiciones. Repudian agresión a periodistas de Canal 13. La Comisión Interna de Delegados de Prensa de Canal 13 TN repudió los hechos de violencia perpetrados por parte de funcionarios de Santa Cruz a trabajadores del medio en un vuelo que viajaba de Buenos Aires a Río Gallegos. Los compañeros afectados son Ignacio Otero, Maximiliano Heiderscheid y Mario Peredo, integrantes de Periodismo para Todos. Cuando el cronista Ignacio Otero intentó preguntarle a la ex procuradora Angelina Abona sobre su supuesta vinculación con los Christie Leaks, su esposo Enrique Mengarelli increpó y golpeó en el rostro al periodista y amenazó a todo el equipo. Los delegados de Canal 13 TN rechazaron toda intención de obstaculizar el trabajo limitando el derecho a informar. Santa Fe, continúa la lucha por el aumento salarial. El jueves 25 de agosto se llevó a cabo una Asamblea General de Trabajadores de Prensa para discutir las acciones gremiales a seguir luego del paro total del viernes 12 de agosto. Ahí definieron rechazar la propuesta paritaria 2016 ofrecida por los dueños de los medios, ya que se trata de un porcentaje insuficiente para recomponer el salario de las y los trabajadores de prensa. Además, ratificaron el estado de movilización y asamblea permanente. En caso de no lograr un acuerdo en las próximas negociaciones, seguirán con el plan de lucha a partir del 1 de septiembre, realizando paros sorpresivos de tareas por empresa o paros generales. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo...